Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 31 minutos, buenas noches amigos. Programa muy especial porque de alguna forma, luego de las explicaciones, hoy prácticamente finalizamos la temporada duodécima. Una vez más, gracias. Siempre esa palabra, después de 12 temporadas, de verdad que es un gusto, es un placer enorme. Pero os aseguro que os hemos preparado algo muy especial, muy interactivo, muy para que afinéis el oído. Y muy para que participéis con todos nosotros. Es una noche llena de sorpresas, llena de contenidos. De alguna forma, también esta noche, esa sensación especial de las historias de Milenio 3. Así que, de inmediato, para que a la 1 y 32 sepáis los titulares de lo que vamos a contar, conectamos con esa música mágica. Ojo, las músicas hoy son absolutamente clave. La música, una vez más, como último anzuelo hacia el alma y hacia lo incomprensible y hacia lo misterioso, protagonista fundamental. Así que, por eso hago este aviso. Yo no sé si os pillamos en la carretera, si os pillamos con un dispositivo móvil. Sería bueno esta noche escuchar el programa con la mejor, digamos, fibra auditiva posible. Si tenéis unos cascos, si estáis en un buen receptor de radio, porque yo creo que va a ser de esos programas que va a merecer la pena. Todos vamos a ser detectives del sonido. Detectives del sonido. Y yo no sé cómo sonará esta música que ahora impregna el micrófono y sale por todas partes y ya por todo el mundo, pero esta noche vamos a jugar con la magia de la música, vamos a jugar con los códigos. ¿Habrá un código? Algo así como el número áureo, proporción divina, no lo sé. ¿Hay un código oculto, digno de la conspiración, dentro de la propia música? Nor Star Platinum ha sido de alguna forma también la sintonía que nos ha llenado de energía, que nos ha proporcionado sensaciones buenas y con la que arrancamos. Y esta noche, aunque sea la última de alguna forma a nivel oficial, no podía ser de otra forma. Saludamos a todas las personas, a los miles, que no solo conectan con nosotros a través de la radio convencional, sino a través de las redes. Ya estamos todos, comienza el viaje. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo no sé cómo puede ser tu titular, ¿Conspiración 440? Fíjate que anda que no hemos hablado veces de la cualidad de la música para transformarnos, para inspirarnos. Incluso hemos hablado de música sagrada. Pero, ¿y si toda la música fuese sagrada? ¿Y si alguien en algún momento de la historia le hubiese robado esa cualidad, le hubiese sustraído ese alma y hubiese una posibilidad, gracias a la tecnología, de hacérsela recuperar actualmente? Os voy a confesar que hace tan solo unos minutos yo estaba junto a Fermín Agustí, escuchando una serie de documentos sonoros, de músicas, algunas muy conocidas, sintonías, tanto autores como composiciones realmente célebres dentro del mundo de Milenio 3. Y me preguntaba, bueno, yo creo que soy capaz de discernir aquí, de descifrar algo. ¿La audiencia será capaz? Seguro que sí, porque es más capaz que yo. Pero esta noche a través de la radio comprenderemos algo de ese código oculto de la música. ¿Va a aflorar ese código oculto? ¿Vais a escuchar directamente vosotros esas diferencias entre la sabiduría que está en toda la música y quizá la deformación o desviación que han hecho con ella? Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú que hace poco estabas brincando por las montañas, escalando los picos de Europa, vamos a hablar de otras zonas de la Tierra. Amigo, ya no solo la música, parece que la Tierra también nos habla de alguna forma, no solo con sonidos, sino también con extrañas luminiscencias. Sí, extrañas luminiscencias que además parecen coordinadas, porque hace exactamente 7 días, el domingo pasado, tanto en México, que acababa de salir de un pequeño sismo, como en los Urales, fueron vistas luces de origen desconocido, que los científicos, ya parecen haber clasificado con un nombre genérico, que vamos a repasar esta noche: las luces de la Tierra. Yo conocí el tema de las luces de la luna, que además me parece un enigma de los poderosos y todavía sin descifrar. Pero, ¿las luces de la Tierra? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Hablando de Tierra, de riscos, de luces, de misterios, de códigos, vamos a adentrarnos seguramente en uno de los misterios que están en las antípodas nuestras. Siempre se contaba aquella historia, no sé si es real o es leyenda urbana, que si uno excavaba en la Plaza del Pilar de Zaragoza, salía en Nueva Zelanda. Se decía, ¿verdad? Tú como aragonés lo sabes. Se decía, sí. Pero nos vamos al otro lado del planeta y nos vamos a un lugar muy concreto, creo que muy desconocido, pero con historias que intrigan. Sí, en el sur de Australia precisamente existe un lugar que para los aborígenes está maldito, un lugar que ha sido escenario de apariciones de extrañas luminarias, de seres humanoides, de escrituras todavía sin descifrar, pero sobre todo, Iker, también de desapariciones, desapariciones de personas que no han vuelto a ser vistas en la faz de la Tierra. Precisamente por eso a ese lugar lo llaman la montaña que come personas. Eso es un buen titular, ¿eh? Por cierto, enhorabuena, ¿eh? Los ecos de la tragedia. Enhorabuena, compañero, Editorial Planeta, ya prácticamente en toda España. Y de verdad que yo me lo estoy leyendo, 60 páginas, aquí lo tengo, aquí lo tiene Javier, el sello mítico, pero de verdad que nos está entusiasmando. Los ecos de la tragedia, Planeta, nuestro jovencísimo Javier Pérez Campos, y no digo más, vosotros ya decidís. Por supuesto, vías de contacto cada día tan importantes, cada día a través de ellas recibimos tanto afecto, tanta información, tanta interconexión y el sentimiento de que en muchos países ya estamos todos como en una misma comunidad, ¿no? Ese sentimiento se ha ido acrecentando, cimentando a lo largo de esta 12ª temporada, que de alguna forma hoy termina en este formato y que tenía un reto que era muy complicado yo creo, ¿no? Que es estar pegados a la absoluta actualidad, ahora nos parece ya lo normal, pero es que fue un reto que nos inventamos un poco entre todos, ¿no? Y una parte muy importante fue Carmen, que tenía claro que teníamos que ir por esa vía, así que yo creo que ha sido una vía que nos ha dado grandes satisfacciones y sobre todo porque uno cuenta aquí con un equipo absolutamente extraordinario, que es quien tiene todo el valor, ¿no? Y todo el talento. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Dispuestos a escuchar a tantos amigos y amigas de todo el mundo, que yo creo que cuando uno te da la sensación, ¿verdad? Y creo que a Guillermo León también, y a nuestro compañero Diego Marañón, o a Fermín, o a Noel, aquí estamos todos. Cuando abres la compuerta de esas vías de contacto, te da la sensación de asomarte al mundo, a un mundo lleno de amigos, ¿no? Y eso tampoco, hay que decir, eso no tiene precio, ¿no? Sí, además muchos de ellos viviendo una noche mágica debajo de esa superluna que está encima de nuestras cabezas. Hoy tenemos superluna. Hoy tenemos superluna. Muchos están en las terrazas con prismáticos, nos dicen. Otros simplemente están mirándola con sus ojos porque esa inmensa luna parece que se nos cae en la cabeza. Y además también muy cerquita de la noche mágica, la noche de San Juan. Ni más ni menos. Así que qué mejor programa para acudir a la esencia de la magia. Lo ha comentado Javier en un libro especial que acompañaba a su maestro del Prado, que ha batido todos los récords. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir. La guía secreta del Prado hacía un prólogo que es maravilloso. Aquí van a decir, hombre, es que lo que hacen tus amigos siempre es maravilloso. Bueno, pues a veces coincide, ¿no? Que es así. Y hablaba de la música, Javier, como la última bandera, ¿eh? El último gancho para un poco ver lo invisible, para traspasar ese umbral. El arte también, pero es que la música, es que una música te cambia el alma, te lo modifica radicalmente, ¿no? Vamos a hablar de música, seguro que van a querer participar muchos amigos. Vías de contacto abiertas. Claro que sí, las vías de contacto de siempre, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, y también nuestro mail milenio3@cadenaser.com. Además, tenemos que dar los ganadores de la semana pasada y nuevo concurso, luego lo comentamos. Quiero que estés muy atenta también, porque es que esto de los sonidos, ¿verdad? Es un poco un juego, ¿eh? Es un poco ser detectives, hay que afinar mucho la oreja esta noche. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar, va a iniciar nuestro viaje una sintonía. Yo quiero que escuchéis algo simplemente. Esta sintonía la poníamos Noel Calero y yo hace mucho tiempo y se fue convirtiendo también un poco en himno, ¿no? Es un himno diferente, ponla Noel, pero hay algo distinto. Esta música es la de siempre, pero no es la de siempre. Yo creo que muchos estarán ya sintiendo los acordes de un clásico de Pink Floyd, tan clásico que sobre él pivotan las reflexiones de Cuarto Milenio y han aparecido sus notas muchas veces, ¿no? Como un ensalmo mágico. Sigamos escuchando porque en esta música hay algo distinto, y seguro que muchos amigos ahora mismo en vivo estarán pensando, distorsión, más agudos, ¿qué demonios pasa aquí? Música para contar las historias de la noche, la música para escribir el misterio en el aire, la música eterna, mágica. Pero hay algo sutil que ha variado. Y aquí empieza la historia que nos contaba Santiago Camacho asombrándonos a todos. Tranquilos, que va a haber más ejemplos y vamos a poner más músicas. En esta primera impresión auditiva, yo creo que es muy difícil destacar nada, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando casi para los más fieles, hay que decirlo, los que ya sabéis de qué músicas hablamos y que estéis casi acostumbrados a escucharlas después de muchas emisiones. Hay algo diferente en el tono de esta música que suena esta noche. Pero ese algo diferente nos lleva a esa conspiración 440, Santi. Pues sí, fíjate que decía Confucio que la calidad de la música es un magnífico baremo para medir el estado de una civilización. Y tal vez por eso los emperadores chinos tenían un pequeño ejército de funcionarios que tenían una misión que a nosotros nos puede parecer ridícula o extraña. Recorrían el imperio provistos de diapasones, de pequeños elementos que resuenan a una misma frecuencia, para ir chequeando, para ir cotejando todos los instrumentos musicales que se tocaban en el imperio. ¿Por qué? Porque creían que la música, efectivamente, tiene un poder, una influencia sobre los seres humanos, que transmite emociones, que transmite sentimientos, pero que cambiada de tono, que emitiendo otro tipo de vibraciones, afinada de otra manera que no sea la correcta, esas emociones podían cambiar, esos sentimientos podían ser diferentes, y la alegría o la introspección, o quién sabe si la elevación del alma, pues podían convertirse en otra cosa muy distinta apenas si se cambiaba medio tono. La vibración sonora, y eso no es ningún descubrimiento, es una forma de energía. De hecho, todos conocemos el efecto de una cantante de ópera rompiendo una copa simplemente con la fuerza de su voz. Eso se debe a que consigue proyectar la energía de su voz en una frecuencia que resuena con la frecuencia del cristal de la copa, hasta que la vibración lo hace estallar. Y es que cada cosa en este planeta, en este universo, tiene una frecuencia vibratoria propia. Se puede sincronizar con una onda sonora y se le puede transmitir energía para que resuene. Todo emite un sonido, por tanto. Todo emite un sonido. Y de hecho, fíjate que nosotros, que somos un 70% de agua, el agua es precisamente una de las cosas más reactivas al sonido de todo el universo. Prácticamente se modifica, se transforma cada vez que le llega una onda sonora. Así que es lógico que, por ejemplo, múltiples estudios hayan descubierto que nuestras ondas cerebrales, nuestro ritmo cardíaco, incluso procesos menos elevados, como puede ser el de la digestión, simplemente, se ven modificados cuando escuchamos música y dependen del tipo de música que escuchemos, cambian esas ondas cerebrales, cambia ese ritmo cardíaco o se altera esa simple digestión de una forma u otra. Con lo cual, Santiago Camacho, y mientras Noel Calero pone esta increíble sintonía del mundo del silencio, una sintonía que creó en 1990 Jean-Michel Jarre en homenaje a Cousteau, ni más ni menos, aquel que decía que el mundo del silencio tenía también sus sonidos, el sonido especial de las profundidades. Santiago Camacho, ya en el primer aldabonazo, nos quiere decir a todos esta noche que todo suena, todo resuena, por lo tanto, menudo novelón, si hasta los códigos más profundos del alma tienen una sintonía. ¿Qué sintonía es esa? ¿Cómo se varía? ¿Cómo se potencia con otras músicas? ¿A dónde nos transportan otras músicas? Hemos hablado de esas músicas sagradas, de edificios que resuenan, de templos que emiten sus notas extrañas que ya no podemos entender. Pero aquí hablamos de algo más profundo. Es más, vamos a hablar de música hasta cotidiana. No hay que remontarse a los páramos del Perú o a las antiguas ruinas de los griegos. Estamos hablando de cosas que todos escuchamos casi todos los días. Cuando Santiago Camacho me habló de la conspiración 440, yo dije, bueno, esos números, ¿por qué? Y aquí empieza la historia realmente asombrosa. Pues sí, los amigos milenarios, y sé que hay, se dé buena tinta, que hay muchos que sean músicos, saben que la afinación es algo completamente relativo. Es una convención social que hemos establecido de que todos los instrumentos del mundo se afinan de una determinada manera. Pero en realidad hay una cosa que se llama afinación relativa, que simplemente es que el instrumento esté afinado consigo mismo, que todas las cuerdas de una guitarra, de un violín, estén afinadas y no tiene, y luego tocando en conjunto no tiene por qué encajar con el resto de los instrumentos. Antiguamente, claro, no había los modernos afinadores electrónicos que existen actualmente, ni siquiera existían los modestos diapasones de los que hablábamos antes. ¿Cómo afinaba la gente? Pues un método muy común era utilizar las campanas de las catedrales. Las campanas de la catedral como referencia para afinar el órgano, como referencia para afinar la orquesta de tal o cual rico magnate o de tal o cual príncipe de la iglesia, y muchas de esas campanas habían sido fabricadas con órdenes muy expresas, muy precisas, que venían muchas veces de maestros de los templarios que habían sido los responsables de la construcción de esa catedral. 1:48, milenio 3, con número, @cadenaser.com, y La Nave del Misterio, Guillermo León, todo preparado en Facebook y en Twitter. Bien, y en Google Plus. Estarán pensando nuestros amigos y amigas, bien, pero estamos hablando en el fondo de cuestiones históricas. Parece que hay un momento de la historia, no tan lejano, donde alguien descubre que algo está ocurriendo y alguien descubre también que hay personas que no quieren que eso siga ocurriendo, que se llega a una especie de corpus de normas para que la música, no sé si toda la música, suene en cierta vibración y se abandone un antiguo tempo, digamos, u otra vibración diferente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento? ¿En qué momento se separaron los caminos? Pues mira, el primer momento, digamos el momento positivo, porque hay un momento positivo y un momento negativo, llegaría en el siglo XIX, concretamente en 1884, cuando Giuseppe Verdi escribe una carta a la Comisión Musical del Gobierno Italiano para que se establezca como estándar el diapasón de 432 hercios en la. ¿Por qué? Porque mucha gente ya en toda Europa afinaba a 432 hercios, porque mucha gente, esas campanas, por ejemplo, estaban ya afinadas a 432 hercios. O sea, la antigua tradición, el saber antiguo que se remonta hasta no se sabe dónde, nos habló de una cifra. 432 hercios en la. Y esto que puede parecer, a los que no sabemos de música en profundidad, muy raro todo, bueno, digamos que es el código que empezó a verse, como había códigos en el arte, códigos en la arquitectura, pues que imagino que tenía una armonía y que era positivo para el hombre. Efectivamente, pero hay un momento de la historia en que eso cambia, y es en época relativamente reciente. Alguien en 1910 empieza a hablar de cambiar el estándar, de que a fin de cuentas no todo el mundo estaba de acuerdo, y de que había que, igual que hay un metro para todos, que un gramo pesa exactamente lo mismo en todos los países, había que establecer un dogma de cuál era un la de verdad y a partir de ahí calcular toda la escala musical. Empezaron a hablar de ello en 1910 los miembros de la Fundación Rockefeller, que a los amigos de la conspiración ya les va a empezar a sonar extraño. Pero en la década de los años 30 es la Alemania nazi la que empieza a poner más ímpetu en una cifra especial, 440 hercios. Parece que no es nada, claro. Son 8 hercios de diferencia. Una pequeña modificación en esa escala, ¿no? Uh-huh. Y con la tremenda influencia que tenía la Alemania nazi y la eficaz propaganda que hizo su principal defensor, que era Joseph Goebbels, el ministro de propaganda alemán, pues consiguió que esto fuera, digamos, un estándar casi no oficial en casi toda Europa, hasta que finalmente, ya pasada la Segunda Guerra Mundial en 1953, la Organización Internacional de Normalización, ISO, aprobó que un la tenía 440 hercios. ¿Cómo suena un la de 440 hercios? Muy fácil. Todas las personas que tengan ahora mismo un teléfono fijo, que lo descuelguen. El tono de llamada es exactamente un la de 440 hercios. Y creo que de inmediato miles de amigos hemos sentido ese sonido en nuestro oído, ¿no? Perfectamente afinado, señor Camacho, perfectamente afinado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que no es una variación tan lejana en el tiempo. Hay mucha composición musical, composición clásica. Otra cosa serán las regrabaciones, lo que nos llega hasta hoy. Pero se ha compuesto gran parte de la historia de cierto tipo de música con ese otro código y de repente se cambia. Bueno, ¿y qué? Pues de entrada ya empieza a haber rebeldes. Hay músicos que estaban, digamos, en el canon de los 432 hercios que dicen que, bueno, que la música no suena igual, que no pueden definirlo, pero que esos simples 8 hercios de diferencia hacen que la música suene distinta, que suene más plana. Peor. Sí, que sea más pobre. Esa es la palabra que más se utiliza. El profesor Dassault, uno de los decanos del Conservatorio de París, de hecho recoge 23.000 firmas de músicos franceses para impedir que Francia se una a semejante barbarie. Y, desgraciadamente para ellos, pues nadie les escucha y también en Francia se implantan los 440 hercios. Y podríamos decir, bueno, ¿pero qué tiene todo esto de malo? Pues según toda esta historia, y hay que ser honrado y reconocerlo, tiene tremendos defensores, herederos del profesor Dassault, y grandes detractores que dicen que todo lo que vamos a contar ahora mismo es una patraña inmensa y que da exactamente igual que la música esté a una frecuencia o a otra porque tiene exactamente las mismas propiedades. Pero parece ser que, bueno, no parece ser, es un hecho. La cifra de 432 hercios sintoniza de alguna manera con los ritmos naturales no solo del ser humano, sino del universo. Fíjate, por ponerte una serie de ejemplos. 5 días son exactamente, o sea, no aproximadamente, no, son exactamente 432.000 segundos. La precesión de los equinoccios, ese gran ciclo de, el famoso gran ciclo maya, por ejemplo, son 25.920 años, 432 por 60. Fíjate, por poner un ejemplo moderno, el mundo del golf. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el mundo del golf en todo esto? Tiger Woods fue a una famosa empresa de artículos deportivos a que le diseñasen la pelota de golf perfecta. La pelota de golf con la que ganar todos los campeonatos. y se gastaron una millonada, pensando además que Tiger Woods en aquel entonces no había caído en desgracia por su vida particular, pues iba a ser una estrella que les iba a promocionar su marca, iba a sacar sus pelotas, y no repararon en gastos en todo tipo de estudios. La pelota de golf de Tiger Woods, la pelota de golf perfecta, tiene como todas las pelotas de golf del mundo una serie de hoyitos, que entre otras cosas pues sirven en teoría para hacerla más resonante, para que el golpe con el palo la lleve más lejos y con mayor precisión. Esa pelota perfecta tiene 432 hoyos en su superficie. Ejemplos muy gráficos que ya agradezco para, en el fondo, Javier, volver a una viejísima idea. Dejar que Santi tome aire y sobre todo escuchar ahora nuevas historias, porque evidentemente hay una cosa que está clara, Santi. Hemos escuchado la sintonía de Pink Floyd, variada. Tú tienes una serie de aplicaciones para transformar de nuevo la música en esa frecuencia, en vez de 440, uh-huh, en ese gran cambio, transformaron lo que era antes, esa misma canción, en 432, y por eso sonaba diferente. Y ahora vosotros, nuestro público, nuestros oyentes, nuestra familia milenaria, tenéis que opinar y, por favor, ser muy sinceros y decirnos si esto suena igual, si es una tontería, si es como... O que, sobre todo, nos interesa qué detectáis o qué detecta vuestro cuerpo o sentimiento esta noche escuchando estas músicas, que es lo importante. Porque, Javier, en el arte, en la arquitectura, en las artes más elevadas, se ha hablado siempre de una serie de códigos, de números áureos, de proporciones exactas, vamos a ver, de una matemática sagrada interna en las formas, de la cual no escaparía la música tampoco, ¿no? En el fondo todo es armonía y es algo que conoce Occidente desde los tiempos de Pitágoras. Es decir, Pitágoras fue el primero en darse cuenta de que todo debía acoplarse a una matemática precisa, a unos ciclos naturales. Pitágoras es el primero también que habla del tono como un elemento fundamental del universo. Se habla incluso del tono pitagórico. Y ha habido personas que, siguiendo un poco la estela de esas enseñanzas de la armonía cósmica y tratando de encontrar si había algo de cierto en algo tan poético y tan universalmente extendido como la creencia en la música de las esferas, trataron de encontrar si, por ejemplo, nuestro propio planeta, el planeta Tierra, emite algún tipo de frecuencia o de sonido o, en fin, o de tono. Y lo han encontrado. El descubrimiento es relativamente reciente. Nikola Tesla, como no, ya fue el primero que sospechó de la existencia de un tono para el planeta Tierra, pero el que finalmente lo confirmó fue un matemático alemán, Schumann, que marcó en 8 hercios el tono del planeta Tierra. Es una resonancia electromagnética global que se produce en la ionosfera, que ha sido captada perfectamente y que Schumann describía como el latido de la Tierra. Pues bien, ese tono de los 432 hercios que menciona Santi es perfectamente armónico con los 8 hercios del planeta Tierra. Es como si encajaran ambas cifras perfectamente, fueran proporción la una de la otra, cosa que no encontraríamos con los 440 hercios, que es el tono que se aplica a partir del ministro de propaganda nazi, Josef Goebbels. Es decir, hubo una pequeña desviación que parece mínima, irrisoria, que ridícula, rompe la armonía, y que rompe la armonía. Que rompe la armonía. Cuando nosotros vemos un edificio construido de acuerdo, por ejemplo, al número áureo, nuestro ojo, de una manera instintiva, aprecia que es proporción. Armónico, exacto, que es proporción. Cuando se introduce una ligera desviación sobre esos elementos matemáticos, el ojo también percibe que no es armónico el edificio. Y esto es un instinto que tiene la percepción más animal que está dentro de cada uno de nosotros. Con la música sucede exactamente lo mismo. O sea, que esta noche puede haber sonidos que, digamos, algo pasa. Y es lo que ocurría con estas canciones. Empezábamos con Pink Floyd, con esa sintonía que evidentemente sonaba, yo no sé cómo sonaba, tenéis que decírmelo vosotros, como algo más distorsionada, no lo sé, pero escuchándolo luego, antes, perdón, con cascos en el pequeño estudio, hemos estado oyendo y es verdad que había algo como que envolvía. Ante estos experimentos con músicas modernas, Santi, devolverlas a ese código anterior que sí que era armónico, el público, los músicos especialistas, escuchando las canciones, ¿qué decían? Decían que no sabía muy bien cómo decirlo, pero que pasaba algo. Que pasaba algo. Y fíjate que voy a poner un ejemplo muy personal, pero también sé que hay muchos amigos que tocan, por ejemplo, la guitarra. Yo ayer hice un experimento que fue simplemente coger un afinador electrónico y afinar una de mis guitarras a 432 Hz y tocar, a ver qué pasaba. Yo puedo, digamos que puede ser la sugestión, o es una cosa muy, absolutamente muy subjetiva, pero tocando notas sueltas, bueno, pues bien, no pasaba gran cosa, o al menos yo no notaba gran diferencia. Pero cuando tocabas un acorde, todo sonaba mucho más rico, más compacto. Parecía otra guitarra, parecía una guitarra mejor, si me apuras. Hasta un acorde de quintas, que es lo más tirado que puede hacer un guitarrista, lo más sencillo, sonaba con una riqueza que era absolutamente inusitada. Claro, y es placebo, es su gestión. Vamos a seguir ahondando. Sé que el reto es difícil, amigos, amigas, sé que es difícil, pero si hemos empezado con Pink Floyd, vamos con otro maestro, ¿no? Y suena el año Michel Jarre, vamos con Vangelis, ¿no? Triada mágica. Una canción de Oceanic, de Vangelis. Vamos a ver si incluso adelantamos un poco, Noel, porque yo creo que son sintonías complejas. Hay un momento en que salen coros, Vangelis dedicó este álbum a los océanos. Hay un momento que salen las voces, que parecen voces de las rocas, de la mar, voces extrañas. Han sonado en Milenio 3, claro, es muy difícil percibir la diferencia. Luego, tranquilos, que vamos a ver una misma música en 440 y en 432. Pero, ¿qué os llega ahora? Si tenéis sobre todo buenos cascos, buen equipo, estéis recibiendo bien la música, quizá con receptor a la antigua usanza, ¿no? Con todos sus matices, ¿qué os llega? Vamos con la experiencia. Vangelis Oceanic. Simplemente seguimos escuchando, pero yo estaba diciendo a mis compañeros, no sé qué es, pero es como muy hipnótico. La música es así, pero tiene algo que lo hace envolvente. ¿Lo notáis? ¿Lo percibís? Es así de hipnótico porque, por ejemplo, esa frecuencia de Schumann de 8 hercios también se corresponde con la frecuencia de las ondas alfa, las ondas asociadas a la meditación, a los estados más elevados del espíritu, y a lo mejor ese encaje que tienen 8 por 54 son 432, pues también tiene esa capacidad de modificar nuestro cerebro. Hay quien dice, y de hecho se ha sometido a personas con escáneres cerebrales, con encefalógrafos, a música de este tipo, que la música a 432 Hz ayuda, es como aquel famoso emisync que en tiempo se utilizaba, ayuda también a sincronizar ambos hemisferios cerebrales. Escucha, a ver si sincroniza, Santi, escucha, escucha. No sé si es 440 o 432, pero Vangelis es un genio absoluto. O sea, esto es música que solo puede hacer alguien de verdad. No sé si puede parecer sencillo o no. Alguien muy elevado, con un espíritu muy elevado. Oceanic Vangelis. Porque es como todo. Todo puede parecer sencillo cuando lo ha inventado alguien, ¿no? Pero de la nada sacar unos sonidos que conectan. Yo veo a Javier Sierra transfigurado, ¿eh? Porque aquí con los cascos está llegando, ¿no? Esto está llegando al corazón, ¿no? Es una calidad, es algo que tampoco sabemos definir muy bien, pero que está sonando. Es la creación de un artista genial, pero con ese pequeño plus, un pequeñísimo cambio. It's the same. uno siente a veces que la belleza tiene su partitura y que las cosas están hechas por algunas personas excepcionales que son capaces de trascender su sombra para hacer algo especialmente luminoso. Estoy seguro que muchas personas, sabemos de personas que en hospitales, sabemos de personas que en mal momento, que con depresión, que con problemas, reciben las músicas de Milenio como un bálsamo. Pues esta, yo no sé por qué, siento que tiene mucho de eso. No hace falta idioma, no hace falta palabra, no hace falta bandera, no hace falta mensaje. Simplemente es, quizá, está muy bien elegida, la armonía profunda del alma de la tierra. Tremenda la experiencia, por lo menos para nosotros, envolvente, maravillosa, mágica. Ahora, ¿será subjetivo todo esto o no? Carmen, ¿están llegando ya impresiones? Claro, igual todavía no ha habido mucho tiempo para somatizar un poco, ¿no?, esta maravillosa sintonía de Vangelis, que cambia mucho de la original. Es decir, que es ya muy buena la original, pero con el toque 4-3-2 tiene algo que yo no sé qué. Un no sé qué sé yo, ¿no? Como dicen Arévalo, provincia de Ávila. ¿Eh? Como dices tú, más bien. Sí, también, también. Pero se lo escuchó un carnicero en Arévalo, eso. Sí que hay impresiones ya de la gente y además de todo lo que ha contado Santi. Mira, por ejemplo, David Cron dice: la música, los tonos de esta noche me están haciendo vibrar, nunca mejor dicho. Fernando Turnil: escuchar así la música hace que esta se vuelva algo más, se convierta en tu compañero, en uno más y trasciendes con ella, más allá del universo. Coco Fernández dice: entonces la música de Mozart, siempre recomendada para el mejor aprendizaje de los niños, con soporte actual, no debería funcionar igual a nivel emocional, ¿no? Marisol Sánchez Parra: preciosa canción, te conecta con algo ancestral. Irene Herrero Cuesta: suena como si estuvieras buceando en una aureola de paz. Sí, él lo pensó así, Vangelis lo pensó así. Pero vamos a hacer una cosa, más allá todavía, es maravillosa esta canción. Es maravillosa en 440 también, ¿eh? Pero en 432 llega el momento en que tenemos más idóneo, porque si no la confusión puede ser grande, tenemos más músicas, tranquilos, tranquilas, que vienen aquí, pero vamos a hacer el momento de la prueba del algodón, si os parece, ¿no? Yo creo que es necesario la variación. Y hemos elegido dos músicas. Una, un auténtico himno, y no tiene que ver con las músicas del misterio, aunque es una música hermosa, maravillosa, arquetípica, creada por un genio como John Lennon, ¿no? Algo que fuera absolutamente reconocible por todo el mundo, que cada uno de nuestros oyentes tuviera casi grabada en el ADN esa canción y pudiera apreciar fácilmente la diferencia, aunque vamos a poner también, digámoslo así, la original. De hecho, a pesar de que aquí en Cadena Ser, lógicamente, pues tenemos esa canción, pero he traído yo las dos grabaciones para que estén grabadas exactamente con el mismo equipo, exactamente con la misma ecualización y exactamente con la misma calidad. Oficialmente son clones, es decir, no hay ninguna variación en la ecualización, no he hecho ningún cambio. Misma grabación. Es misma grabación, grabada con el mismo equipo, exactamente en las mismas circunstancias, procedentes de la misma grabación original, es decir, del mismo fichero. Y lo único que cambia es que una se respeta exactamente su entonación y la otra está levemente variada para encajarla a los 4.32. Vale, ¿y qué te parece? ¿Que escuchemos primero en 4.32 o en 4.40? Esa es mi pregunta. Fíjate que lo he estado escuchando varias veces y yo creo que el cambio es más notorio si se escucha primero a 4.32 y luego se vuelve a escuchar la grabación original de siempre. Fermín, lo tenemos preparado. Vamos con Imagine. Ahí es nada, ¿no? ¿Te acuerdas, Carmen, en Nueva York, en Central Park, cómo tocaban, cómo se animaba la gente a tocar Imagine? Sí. Con Imagine grabado sí. En el suelo. ¿Qué imagen, qué potencia? Además, bueno, pues se iban uniendo los músicos aficionados y la gente bailando y coreando las brutal. Canciones. Frente al edificio Dakota. Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Qué bella estampa y qué contraste también de luz y de sombras, ¿no? A veces. Bueno, vamos a hacer la experiencia y ahora sí que hay que estar de verdad, eso, detectives del sonido. Hemos prometido un programa ultra interactivo y seguimos, Carmen sigue recuperando todas vuestras cuestiones, opiniones y palabras. Bien, vamos a ver. Primero, lo dice el amigo Santi, ¿eh? Él sabe. Imagine cómo sonaría antes del pequeño cambio, entre comillas, impulsado por los nazis. ¿Cómo sonaría en la época positiva, en ese 4-3-2? Sorprendente, escuchamos. 2:10, qué momento más emocionante. Estamos aquí todos con los cascos, pues como si estuviésemos escuchando Imagine por primera vez. Y es que de alguna forma esta Imagine la estamos escuchando por primera vez. Yo no sé si son los 432 o los 440 o la sugestión o la sintonía y armonía que tenemos aquí, pero yo estoy escuchándolo como si fuera la primera vez. Me está llegando a lo más hondo y espero que le ocurra a los oyentes. Javier Sierra no me hace falta más que verle la cara porque está realmente emocionado. Está, ¿qué está pasando aquí en este estudio esta noche? Yo no sé qué está pasando, pero la música parece que te atraviesa, que las partículas de tu alma están siendo atravesadas por una oleada de algo que suena, caramba, como nunca antes ha sonado. ¿Es posible? Es más, que nos quedaríamos escuchando la música sin hacer el programa. Algo está pasando aquí. Santi, desvélanos el misterio. Yo no sé. Bueno, aparte que estamos hablando de una pieza maestra entre las piezas maestras de la historia, ¿no? Pero hay algo de... No sé, yo quiero que me contéis algo de esto. Santi, primero tú y luego opinión sincera, tanto de los dos Javieres, porque a Javier Sierra lo veo... Yo no sé qué le ha pasado al maestro del Prado. Este muchacho se emociona con todo, pero es que ahora no es verdad. Ha sido como un arrebato, ¿no? Bueno, yo creo que nos ha arropado la música de una manera impresionante. Arropado, has dicho, y es lo que decían algunos músicos. Claro, porque ese es el efecto que causa. De alguna manera, la música te envuelve, entras en un área confortable dentro de la música que sintoniza contigo, pero yo creo que lo más, digamos, gráfico para nuestros oyentes y para nosotros mismos aquí en el estudio sería escuchar esa versión en 440 para ver si percibimos la diferencia. Perfecto. Antes hay que apostillar algo, Santi, de lo que hemos escuchado. Simplemente no voy a mediatizar de ninguna forma a los oyentes, pero ahora me vais a confirmar si de verdad estoy sugestionado, porque a mí yo sí notaba una cosa cuando volví a escuchar la de 440. Claro, yo no lo sé, ¿eh? Igual es eso, que escuchar Imagine nunca lo hemos hecho, aquí todos en silencio, casi reverencial, y se produce en salmo, ¿no? Pero también nos lo dirán los oyentes. Venga, Imagine oficial, digamos, ¿no? Otra maravilla, pero sonará diferente. Confesar, aquí en el estudio hay una expectación tremenda y todos estamos diciendo, esto no es lo mismo, esto es una ensoñación, una brujería o cosa de cuentos de caballerías, que diría Don Alonso Quijano, pero hay algo, no sé qué será, que no nos parece lo mismo. Partiendo de un hecho objetivo. Por cierto, me lo decís con un signo. Noel, tú que sabes mucho de música, ¿qué opinas? ¿Te suena exactamente igual o no? Distinto. Fermín Agustí, compañero, para nada. Es la textura, Iker. Es la textura de la música, es distinta. Claro. Y por cierto que tenemos un visitante de honor, a Mayur Ulizari, compañero de esta cadena y hoy un experto en redes sociales, colega periodista. Oye, a ti que tú que eres un gran conocedor de John Lennon, varía de verdad. Nunca habías hecho la experiencia, ¿verdad? están los tres asombrados al otro lado del cristal. O sea, este embrujo de esta música puede ser sugestión o no, pero aquí lo hemos notado. La sensación que da un poco es que esta segunda versión tiene como mayor calidad de sonido quizá, pero menor riqueza. Es la sensación que me da. En términos ópticos, digamos que la imagen estaría más enfocada, los perfiles serían más duros, pero por lo tanto también penetrarían menos en nosotros, es decir, nos harían más daño. Ha cambiado la música y con la raíz antigua sería mucho... Si ya es maravillosa, que es su objetivo, o estamos aquí volviéndonos locos en vivo... Santi. Fíjate, hay un dato objetivo y es muy sencillo y lo van a entender enseguida los oyentes. Una afinación a 432 hercios, el resto de las notas de la escala, los hercios que se corresponden son siempre números enteros. Es decir, el do son 256, el re son 288, el mi 324, es decir, siempre números exactos. A 440, el resto de las notas son todas números con decimales. Es decir, no, son una onda y un poquito. Es decir, el do son 261,63, el re son 293,66, el mi... Yo no sé, pero... Si, es como... Claro, es muy difícil de verbalizar todo esto, pero la sensación que teníamos aquí, quizás su gestión, repito, yo no lo sé, es como que había más 3D en el buen sentido, o sea, como si la música anterior envolviese de una forma especial, te llegase más dentro, no lo sé, y la otra estuviese perfectamente equilibrada, pero sonase como un poco más lejana. Esto es una locura. Hay músicos expertos en esta técnica de la afinación que nos pueden sacar de dudas. ¿Qué va pensando el público, Carmen? Pues hay de todo, mira. Carmen Nesa, por ejemplo, dice, suena distinta, la verdad, como que pudieses notar cada detalle de la canción. Mario Leonardo, a 432 hercios, suena como más angelical. José Manuel García dice, hay que ser realista, tienes que ser muy sensible para apreciar la diferencia. También interesante. Raquel, pues a mí a 432 me ha sonado a que le faltaba algo. Lo he notado un pelín más grave. De todos modos, Imagine siempre es sobrecogedora. Bueno, pero qué buena esa apreciación. Es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Jonathan dice, Imagine de John Lennon en 432 hercios nos cautivó. Puedo decir que quedé sin palabras para este momento único. Lucía Pinazo, parece que se escuchan más los graves, ¿no? Jordi Espinos, es como separar los sonidos. El piano está en Marte y la voz en Venus, pero juntos. Johnny dice, está demostrado que los infrasonidos tienen efectos en el cuerpo dependiendo de su frecuencia. Cristian Hernández, yo lo que noto, no sé si será sugestión o qué, es una ligera vibración interna del cuerpo, una sensación algo extraña. Oye, qué interesante, Carmen, todo lo que está sintiendo el público en tiempo real, ¿no? Sí, muchas cosas y lo que hace ver en cada persona la música, que claro, además cómo lo está experimentando cada ser humano, ¿no? Exacto, y cómo los que lo están viendo, por ejemplo, desde el Monte Avantos, que hay gente que lo está viendo desde la Cruz del Niño y con esa superluna y oyendo estas músicas, pues siente cosas diferentes. Fíjate que un factor a tener en cuenta, pero muy muy en cuenta, sería la edad de nuestros oyentes, porque el oído se va deteriorando con la edad y sabemos que, por ejemplo, hay frecuencias que las escuchan los adolescentes o las personas hasta cumplir los 30 años y que a partir de una cierta edad se van perdiendo. Incluso sabiendo este componente del oído humano, se han desarrollado armas acústicas, por ejemplo, ese famoso elemento que llaman el mosquito, que es un arma antibotellón, que se está colocando en algunas ciudades de toda Europa y que emite frecuencias entre los 16 hercios y medio y los 17 hercios y medio, que solo afecta a menores de 30 años y que les crea una sensación de vibración interna muy, muy incómoda. Armas sónicas. Es decir, que todo esto que estamos abordando esta noche... ¡Qué novelón, eh! Claro, tiene muchas aplicaciones. ¡Qué novelón, desde luego que sí! Nos pasa siempre lo mismo, amigo, ¿eh? ¡Qué novelón cada semana! Dices, pero bueno, ¿es posible que los sonidos generen ese mapa conocido para algunos, desconocido para la mayoría, y que se nota de... Todos sabemos que la música la notamos, ¿no? Pero más allá, estamos penetrando, digamos, como en un lado más profundo, ¿no? ¿Percepción solo nuestra? No lo sé, claro, Imagine es un icono. Hemos probado con otro clásico. Hemos elegido Yo te pedí Yulunga, y no es una canción fácil, no. Porque es una canción, la hemos puesto muchas veces en Milenio, y sí me gustaría que Noel pusiese el inicio, y si es posible en cierto momento adelantase la canción, que escuchásemos como dos fragmentos del inicio y posteriormente de la canción adelantada. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué le pedí yo a Santi esto? Bueno, porque Imagine es una canción mundial Yulunga es una canción muy poco conocida. Es una canción de Lisa Gerrard y de Dirk and Dance, pero que tiene una particularidad, que ellos la grabaron y la hicieron con un trabajo tremendo de recopilación de antiquísimos papiros, incluso musicales griegos, y de las primeras culturas. Es decir, Yulunga, que en realidad es danza de los espíritus, es una especie de oda a las invocaciones ya de la época de las cavernas y del tiempo de las primeras culturas, bajo tierra, conectándose con el lado daimónico, con el otro lado, con la realidad velada. En ese diálogo, que solo puede ser musical, parece, surge Yulunga. Son unos recuperadores de la tradición. Y habrá, claro, ya la música es muy rara, pero ¿habrá alguna diferencia? Esto va a ser mucho más difícil. Yulunga es otra de esas músicas que, si uno escucha, yo lo recomiendo, te abre las compuertas del alma y transforma tu visión de las cosas. Y así la acompañas con alguna visión que para ti sea importante, impactante, pues ya es tremendo, ¿no? Pero hemos hecho la misma prueba. Vamos a escuchar Yulunga, ese canto a los espíritus de Dirk and Dance, en 432 hercios. Es decir, ahí combinamos una música destinada a esto, a abrir la puerta del otro lado, a llamar toc toc al otro lado, a ese lado donde todo es posible. Y por otra cuestión, también tiene el aderezo de haber sido variada en su vibración. ¿Qué saldrá de este conjuro extraño? Pues lo ponemos a las 2 y 22, hora Capicúa, Yulunga, en Milenio 3 en la cadena SER. Que estamos sorprendidos. Esta música nos ha acompañado en las cavernas, nos ha acompañado en la búsqueda de los primeros signos del ser humano y de su contacto con los espíritus. La he escuchado miles de veces, seguramente será una de las canciones que yo más he escuchado en mi vida trabajando, escribiendo, y estoy escuchándola ahora mismo y hay algo que debe ser quizá esa variación, yo no lo sé, que le da cierta fuerza, tridimensionalidad. Algo ocurre porque yo lo noto distinto. Puede ser un hecho fortuito, subjetivo, no lo sé, pero quizá vosotros también lo estéis notando. Lisa Gerrard, su voz, hay que imaginarlo haciendo de sibila de las profundidades y con su voz intentando llamar a los espíritus. No sé si es que es una música muy especial también de por sí, pero hay algo en el matiz, Javier, hay algo diferente, hay algo que es muy difícil, y más haciendo un programa de radio, ¿no?, transmitirlo todo esto, pero notamos, ¿no?, esa diferencia, como quizá el ojo ve que un edificio es proporcional sin saber de arquitectura y ve que otro no. Bueno, esta es una música que arrastra, ¿no? Que te lleva a, en fin, a rincones donde tu mente creías que nunca iba a llegar. Pero puesta así, con esta nueva visión, con este filtro, la verdad que adquiere un tono muy particular. Yo estoy un poco estremecido, la verdad, esta noche. Esta música te lleva, decían algunos sabios, a los rincones más ocultos del saber, ¿no? Aquel que hollaban los sabios de la antigüedad. Y la voz especial, tan especial a cualquier frecuencia de Lisa Gerrard, parece que sintoniza con otras cosas y que sin saber sabiendo, nuestro cuerpo también se sincroniza con todo eso. Yo creo que incluso hasta lo lógico para salir un poco de esta especie de embrujamiento colectivo que estamos viviendo es simplemente, aunque sea por unos segundos, acabar de escuchar la invocación. Es curioso los matices de algunos efectos, cómo varían, son diferentes. Iker, hemos escuchado esta música decenas de veces en este programa, pero yo creo que nunca la habíamos tenido tan presente como con este filtro esta noche. Una música de invocación que ha conseguido conectar con esa frecuencia. Vamos a hacer una cosa, porque si no con Yulunga vamos a acabar invocando algo realmente y tampoco es cuestión. Vamos a hacer un cambio radical para saber hasta dónde llega esto, ¿no? Bueno, pues tenemos alguna música que aquí sí que va a ser complejo, creo yo, y difícil, como Mozart. Tanto se ha hablado del efecto Mozart, ¿no? Otro genio y evidentemente otro hombre. Yo creo que une a todos los artistas que hemos puesto aquí sus músicas, ¿no? Que tienen una cumbre. También estamos escuchando, ojo, canciones de una gente en la cúspide de la creación, ¿no? ¿Qué se le pasó por la cabeza y dónde estaría Lisa Gerrard para crear esto, ¿no? O sea, en una caverna, pero ¿qué vería, ¿no? ¿Qué imaginaría para crear esto? Esto no se crea de la noche a la mañana para hacer un éxito, ¿eh? O sea, esto es otra cosa. Estamos hablando de música iniciática, música para el que sabe. Mozart, otro genio, bueno, pues también imagino, se han hecho experimentos con sus músicas, se dice que para los bebés es maravillosa, yo creo que para todo el mundo, pero también, y aquí sí que puede ser ver algo más plano, más crudo, más duro, puro piano de Mozart, con esta vibración. Sí, pero también hemos elegido esta música de Mozart porque a lo mejor somos de los pocos afortunados que podemos escuchar la música de Mozart tal como fue concebida y tal como se escuchaba en Salzburgo en la época de Mozart. Porque me quieres decir que todas las grabaciones, aunque sean de música clásica, que nos llegan hoy en día cuando ponemos cualquier pieza importante, ya han sido modificadas con el 440. Todo el mundo afina a 440. O sea, nadie ya toca en la sintonía antigua. Fíjate que hay grupos y orquestas de música barroca, incluso de música clásica, o ya no te digo de música medieval, que intentan ser muy fieles, incluidas las afinaciones, tocar con respecto a los originales. De hecho, esto no es una grabación modificada, esto es una grabación de piano de Mozart con el piano afinado a la frecuencia de 432 hercios. Es que alguien hablaba de música angelical, ¿no? En cierto momento, y estamos recorriendo los tiempos, las generaciones, y si algo une todo esto, es que da una sensación, yo no sé si de paz interior o de qué, pero que aquí lo percibimos, ¿y vosotros? Hacía tiempo que Javier y yo queríamos hacer un programa sobre músicas del misterio, y esto yo creo que inesperadamente, con la genialidad evidentemente de Santiago Camacho, es un paso más, un peldaño, que por eso estamos tan impresionados, porque tampoco lo esperábamos, ¿no? Hay algo en el fondo de pantalla, no sé cómo llamarlo, de la música, en la génesis de la música, más allá de la composición, que nos toca. Tendrá que ver, seguro, con lo que se tocaba en ciertos lugares de poder, claro, evidentemente. Y ya incluso grabando nosotros con esta afinación o con estos instrumentos, estamos variando esa partitura original. ¿Valdrá para músicas mucho más próximas? Vamos a hacer la prueba. Has elegido un hit de todos los tiempos, ¿no? Dust in the Wind. Dust in the Wind también es una canción muy conocida y encaja, digámoslo así, se distingue de todas las que Tú estás patidifuso, Javier. Yo estoy patidifuso y además me hubiera gustado haber escuchado esta historia hace solamente 72 horas y haberlo escuchado en un refugio de alta montaña, en el casetón de Andara, a 1.700 metros de altura. ¿Serías tú por ahí? Sí, sí, donde yo estaba, con Edurne Pasaban tratando de hacer pico, de hacer cumbre en los picos de Europa. Me hubiera gustado escucharlo allí, en esa inmensidad, en ese anfiteatro natural. Tiene que ser espectacular. Bueno, lo que tengas, Santi, no sé si lo tiene mucha gente o no, pero el que tenga esa aplicación, yo no sé. Yo desde luego voy a pasar todos mis grandes éxitos del misterio a Santiago Camacho, que me los transforme, y este verano voy a estar escuchando todo esto, porque dices, oye, ¿qué pasa aquí? El cambio este de la corchea. Santi, que se lo están pidiendo muchos. ¿El qué, perdón? Que des el nombre del igual programa. Igual quiere mantenerlo en secreto. No, sí. En internet hay un montón de tutoriales. Requiere un pelín de curro, pero para transformar cualquier archivo, sea MP3, sea archivo de CD, etcétera, etcétera, transformarlo usando programas que son muy sencillos y que están... programas sencillos, di uno. El SoundForge, por ejemplo. Pero, que si no, la gente no lo busca. Pero el SoundForge solo no lo hace. Es decir, te tienes que leer el tutorial y ver todo el proceso. Hay que trabajar un poquito. Hay que currárselo un poquito. Y si no, que nos manden alguna pieza y que la... Y, oye, también es bonito e interesante, ¿no? Para el futuro. Músicas que uno cree que pueden tener algo que nos puede llegar de una forma como nunca antes ha llegado, pues que se la envíen a Santi y veremos si elegimos... hacemos nuestro hit, ¿no? Va a tener que poner un buzón un poco más amplio. Porque... Sí, porque está causando expectación, ¿verdad? Sí, sí. Cómo mucha. Me alegra, porque mira que teníamos la idea de la música como algo fundamental. ¿Os parece si vamos con ese super éxito? Porque in the wind, claro, Kansas. Claro, Kansas, y esto es años 80, ¿no? Sí, y desde luego no tiene nada que ver. Estamos hablando de auténtico. Es una balada, es preciosa, está muy bien, pero digamos que es música ligera, por decirlo claro, de alguna manera. Porque toda la música que hemos puesto hasta ahora tiene, hombre, una elevación tremenda, ¿no? Bueno, y con un tema más pegado a la tierra, ¿puede sonar igual, Santi? Pues fíjate que yo creo que sí, y de hecho muchos de nuestros oyentes, los más rockeros, se sorprenderán de que, por ejemplo, esto lo llegó a aplicar Kurt Cobain en Nirvana. Llegó a hacer canciones afinadas en 432 hercios, esas que cuando las vamos a tocar dices, jolín, cómo afinó la guitarra este tío que no lo consigo hacer. Pues es que está afinada para que encaje en esta frecuencia. O sea, que los alquimistas del sonido, los que sabían, andaban dando vueltas a esto, ¿no? Efectivamente. Hay una clave perdida ahí que es importante, ¿no? Venga, un clásico. Espérate, has dicho alquimistas. No olvides que la alquimia, hay quien la llamaba el arte de música, y que las frecuencias y los números pitagóricos tenían mucho que ver. All they are is dust in the wind. algo ocurre, porque no sé si estamos todos en una campana de irrealidad, no sé si el grado de locura de Milenio 3 ha llegado ya a su cúspide, a su pico, ¿no? Pero desde luego cuesta hasta ponerse por encima de las canciones, ¿no? Pero hay algo, incluso en las canciones más modernas, que evidentemente yo creo que no tienen la potencia de las otras, pero demuestran que en una obra bien hecha hay algo que hace que esta canción esté más pegada a nosotros, y no sé muy bien qué es, y creo que la incógnita, además, el problema es que es muy difícil que sea desvelada. Si el código 432 venía de los antiguos arquitectos del sonido, se fue trasladando como tantas otras cosas, y en cierto momento se varió. Ahora, llegamos al quid de la cuestión. ¿Se varió por algún motivo? Aquí está la gran conspiración, ¿no? Claro, es que es lo que dicen, digamos, por eso estamos hablando de conspiración, los más suspicaces, que Goebbels, la Fundación Rockefeller y quién sabe qué otros poderes, lo que quisieron es robarnos la música. Lo que quisieron es que la música dejase de transmitirnos, dejase de empujarnos como lo hacía, y nos llevase a esas frecuencias que transmiten más inseguridad, más desequilibrio, más inarmonía, que en vez de sincronizar esos hemisferios cerebrales, pues los hacen trabajar de una manera discorde. Y quién sabe, yo tengo soy un gran amante de la música y tengo música oída en mi vida. Y simplemente esta canción, que de hecho te puedo asegurar que nunca ha sido ni de las que más me han gustado, simplemente ver cómo cambia la discriminación del sonido de cada instrumento, de cada voz. Normalmente yo esta canción la he oído mucho más empastada de alguna forma, todo más sólido y menos definido. Y sin embargo aquí tiene otra vida, otra cosa. Y es la misma grabación, que es lo realmente curioso. Un código que yo no sé si resolveremos, pero hay una cosa que está clara. Hablábamos del resonar de la Tierra. Y había un recado hace mucho tiempo de Javier Sierra, que al final lo emitimos en su día. Una de esas noticias que pasó, bueno, pues así, ¿no? Y que ahora la podemos cazar al vuelo. Hoy que hablamos también de luces de la Tierra. Es como si la propia Tierra, con sus armonías, su sentido, su partitura desconocida para el hombre, nos hablase y nos llamase, quién sabe ya, sin un SOS, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que se habló, por ejemplo, de sonidos profundos de la Tierra, y uno de los más espectaculares, es decir, en esa teoría de que todo resuena, era aquello de las dunas, ¿os acordáis? Uh-huh. Cuando empezaron a ver en ciertos desiertos cómo sonaban las dunas, y como si hubiese hasta cierta música, quién sabe si se puede interpretar. Yo creo que es un buen momento, y además como colofón, hemos comprendido que hay sonidos potentes que seguro que nos pertenecen, seguro que esa vibración está también dentro de nosotros, seguro. Bueno, pues también está en los elementos que pueden parecernos más muertos y que tienen su vida, como la arena, ¿no? La referencia con la que tenemos que empezar este microviaje que culmina el paseo que nos ha dado Santi Camacho esta noche es necesariamente literaria. En Las mil y una noches ya se hablaba de que las dunas del desierto son capaces de cantar, y aquello que parecía el ensueño de unos pocos locos y de gente afectada por los espejismos del desierto ha terminado sobre la mesa de trabajo de los científicos. Y esta temporada, justo a finales del año pasado, de 2012, un equipo de la Unión Geofísica Americana publicó un informe sobre la existencia de un cierto número de dunas cantarinas en todo el mundo. Era una especie de inventario. Hasta los años 70 se habían localizado 30. Algunas eran famosas. Algunas, por ejemplo, cerca de Río de Janeiro, habían sido pisadas incluso por Charles Darwin y anotadas en su diario de viaje como uno de esos lugares donde cuando se ponía el pie encima de las arenas parecían emitir un cierto tipo de sonido o de quejido. Algunas eso lo escribió incluso Darwin. Hasta Darwin. Bueno, hay una referencia a ese respecto. Pero fíjate, en este artículo de la Unión Geofísica Americana se inventarían ya más de 100 lugares donde están estas dunas que emiten esos sonidos peculiares cuando se las presiona de alguna manera, cuando alguien se desliza sobre ellas, por ejemplo, simplemente sentándose en la cima de la duna y dejándose caer como si fuera un enorme tobogán, la duna emite un sonido extraño. Ahora bien, el gran misterio está en por qué esa duna suena y la duna que está al lado a 100 metros no lo hace. Igual es el mismo misterio de por qué el panel de la cueva no pinta a nadie y en el otro recodo pinta a todo el mundo, porque ahí hablan a alguien, ¿no? Se ha dicho de todo, incluso se ha calibrado el grosor de los granos de arena de una duna y de la otra, se han encontrado micras de diferencia, y algunos han querido ver que está en eso la razón por las que resuenan estos lugares, pero no está nada claro. Si nosotros nos acercáramos mañana a Qatar, a una de estas dunas que están inventariadas por la Unión Geofísica Americana, nos sentáramos en la parte de encima de la duna, como va a hacer un señor que vamos a escuchar ahora, y nos dejáramos deslizar, escucharíamos esto. Is this the humming dune? Es la duna que canta, ¿no? Están cayendo por la arena. Es como un lamento de la tierra. Esto es que es, vamos, parece la vibración de algo, ¿no? La vibración se ha medido, son unos 150 hercios, a veces son 105, a veces son 90, depende del tipo de duna a la que nos enfrentemos, pero lo curioso es que este sonido se puede escuchar hasta a 10 kilómetros de distancia. Es que da la impresión de algo que creemos y que oficialmente es muerto, tiene todavía un mensaje, ¿no? Bueno, el mensaje es que nuestro planeta emite esta clase de sonidos, pero claro, son las dunas, que este es otro misterio, también sin explicar, son las dunas del desierto, no las dunas que están al lado del mar. Las dunas que son de playa, las dunas como las del Coto de Doñana, por ejemplo, no suenan. Es como si la proximidad del líquido elemento de alguna manera neutralizara esta función. Tienen que ser dunas del interior de espacios desérticos enormes, las que tienen este efecto. Esto es alucinante porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de arqueoacústica, que se han vuelto a hacer pruebas en determinadas cavernas rupestres y los científicos se dan cuenta, para su sorpresa, que todo ese mundo que ellos ven con unos ojos del siglo XXI sonaba y resonaba y vibraba y tenía su partitura interna? A ver si resulta que todo tiene su partitura interna, los elementos generan sus propias sinfonías y nosotros, creyéndonos dueños de todo, resulta que no hemos entendido nada. Y casi por accidente, como pasa todo, lo vamos descubriendo. Pero todo esto sonaba quizá con una canción mucho antes incluso de nuestra llegada, ¿no? Solo los primeros andaban todavía en armonía. Vamos a hablar ahora de luces. Si faltaba algo, esta semana y no otra, si faltaba algo, se habla de otro código de la Tierra que os puede interesar, que es novedoso. Pero antes, claro, con toda esta experiencia de la conspiración 440... 440 hercios, imagino que quedan muchas sensaciones, preguntas y cuestiones. Carmen. Pues sí, muchas, Iker. Paula de Ríos, por ejemplo, dice: de verdad, genial este programa, tengo los pelos de punta y esta vez de emoción, como profesora de música y milenaria. Federico Pérez. Lo agradecemos, dice, mucho que una profesora de música la hayamos logrado emocionar en esta noche de superluna, de verdad que es un placer. Federico Pérez, brilla muchísimo más el sonido, no puedo definirlo de otra forma. Irene Herrero Cuesta, como decía Kurt Cobain, la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor. David Cron dice que Torrente de Sentimientos, el Dust in the Wind a 432, me ha ocasionado una sacudida total del cuerpo y mente. Una canción que te hace tocar el cielo y besar el suelo a esta frecuencia mágica. También, Carmen, qué maravilla que tantos miles de amigos separados en los 5 continentes hayan sentido al mismo tiempo cosas que igual nunca habían sentido. Todo por la imaginación, la locura del señor Camacho de traernos este tema. No deja de ser también un poco, bueno, mágico y alquímico, ¿no? Ya ha habido amigos que han hecho la prueba con las guitarras, ¿eh? Nurita Pita dice: mi cuerpo reacciona muy diferente con esta afinación. Vibración, poder, fuerza de dentro a afuera, maravilloso programa. Reuben, como pianista, ha sido un honor escuchar esa pieza de Mozart de esa manera. Mágica, angelical, impresionante. Alejandra dice: tiene algo inexplicable, una armonía que no he escuchado nunca. Es genial. Para mí la palabra es visceral. Oyendo a Mozart la música se sale de los cascos. Parece que el piano está en mi mismo salón. Nos lo decía Iván Pérez. Marta desde Tenerife pone los pelos de punta. Esto debe ser lo que llaman la música de los ángeles. Lo que cuentan los que han estado en el otro lado, que escuchan igual que los colores son más intensos, la música también. ¿Qué mensajes, qué profundidad, porque esas experiencias en el límite, en las cuales el tiempo se para, la intensidad cobra y luego entra uno en lo inefable. Es decir, no sabe con la herramienta del lenguaje explicar lo que ha visto o escuchado. Pero se reconocen ciertas cosas. Y cómo hoy nuestro público ha sentido ese latigazo común. O sea, no era locura solo nuestra, por lo menos no era locura solo nuestra. Y parece que esas músicas, a pesar de los formatos, de las compresiones, de cada uno como esté escuchando la radio, ha llegado, ha calado, ¿no? Mira, Alberto dice, si noto variación, hay cierto temblor, acogedor, estilo vinilo, poniéndome poeta como cuando escuchas una voz humana apoyando la oreja en el pecho de alguien. El recuerdo más fácil puede ser la voz de una madre. 440 acopla todas las capas, cuesta más diferenciar los instrumentos. Eddie dice, a 432 hercios noto la música como sin alma y da miedo. Bueno, todo tipo de claro, es que hay gente asustado, que no le curioso, gusta. Qué curioso. ¿Sí? Claro, y si la conspiración, fíjate ahora que hablábamos de por qué se hizo ese cambio, y si la conspiración poniendo en marcha también la mente de novelista, porque aquí es lo que hay que poner, ¿no? Benditamente. Si fuera la de alejarnos de un tipo de arte que nos acerca precisamente a lo inefable y nos recuerda que tenemos espíritu y que nos emocionamos con este tipo qué de novelón. Cosas. Porque claro, hay ahí unas cosas desde la naturaleza y lo antiguo y de pronto no gustan y cuando se recuperan resulta que la gente resuena y lo que sale como término seguramente más repetido, Carmen lo estará comprobando, es angélico, paz. Claro, pero por eso asusta, también. Cuando han sonado las dunas, pues a la gente no le ha gustado nada. Alicia Fontiveros dice, el sonido que emiten las dunas me recuerda a los enjambres de insectos, de esos sonidos que no auguran nada bueno. El zumbido, ¿no? Borja dice que ruido más siniestro, porque hemos pasado de la música relajante a este sonido inquietante. O sea, como algo que no está bien, que la tierra se ha está un lamentando, que ¿no? se está quejando, sí, ha habido un contraste. También. Y con la de Lisa Gerrard, pues la gente sí que estaba dentro de las cavernas, incluso muchos dentro del vientre materno. Daniel Polinario dice, impresionante melodía, me recuerda a los tiempos antiguos griegos, increíble los vellos de punta. Jorge González juraría estar en una caverna con ese sonido envolvente, magia del 432. Alain, eso sí es música, esta música no entra por el oído, entra por los poros de la piel. Alejandro, vamos a recordar un momento Yulunga, Noel, anda. Vete poniendo Yulunga mientras surgen los mensajes de nuevo. Ahora imaginaos, amigos, lo que es escuchar esto no a 432, pero escuchar esto solas en Altamira Oscuras. Claro, es que luego fíjate, mira, uno se desdobló, ¿no? Un claro. Músico, Ernesto Caballero, nos dice, es que no es lo mismo, madre mía. Llevo toda mi vida siendo músico y me acabo de dar cuenta de que la de 432 de Imagine es brutal. Me he sentido más profundidad espiritual, por así decirlo. La de 440 es como mirarse al espejo. La de 432 es como atravesar ese espejo. Es una noche muy especial en Milenio 3, es una noche donde de alguna forma sería esto casi una alerta musical, no sé cómo llamarlo, parece que estamos invocando algo y nada malo, o conectando con algo, o sobre todo, algo que en los tiempos que corren es muy difícil, ¿no? Sintonizando con miles de mentes que creen que esta noche y no otra se ha descubierto algo asombroso, algo positivo, algo que no se conocía antes y algo que es cotidiano, es decir, no es lejano, no es una estrella a no sé cuántos años luz, no es una ruina tapada por las arenas del tiempo, es algo que sabemos que nos afecta y que hemos podido comprobar en nuestras propias carnes. Es como si la gran invocación, como si la gran llamada al misterio, quizá la misma que quiso hacer Lisa Gerrard, qué trabajo, pensadlo, acudir a textos antiquísimos, a traducciones de tablas cuneiformes, a códigos incluso de música de las cavernas que se ha intentado interpretar, aunque nunca sabremos jamás lo que los primeros hombres en las cavernas, lo que nuestros hermanos de Altamira compusieron y cómo sonaba aquello y cómo sentían aquello. Pero ella, sin duda y sobre todo a 432 hercios, nos da la impresión de que se aproximó al umbral de ese mundo. Thank you. con este fondo tremendo, quizá podamos interpretar de otra forma esos mensajes luminosos, mensajes que son la última hora y que van a sonar con Yulunga de fondo, porque quizá, quién sabe, estén más interconectados de lo que parece. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje de la Tierra? ¿Unos objetos volantes no identificados? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, nos tenemos que desplazar a las Brown Mountains, a las montañas marrones de Carolina del Norte. Allí los cheroquis hablan desde hace siglos de las antorchas de los muertos, de procesiones de luces misteriosas que incluso fueron descritas ya en el siglo XVIII por un explorador alemán que dijo que aquella montaña tenía algo que la hacía único, que exhalaba vapores nitrosos, decía literalmente, que son encendidos por el viento. Se habló de gas de los pantanos, de emanaciones de gases de todo tipo, luego se habló incluso de reflejos de las luces del ferrocarril, en fin, se le intentó dar alguna clase de explicación científica. Pero es ahora, cuando han intervenido varios organismos científicos de diversas partes del mundo, el Servicio de Prospección Geológica de ese estado, de Carolina del Norte, pero también la Universidad de Indiana, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, cuando se ha creado una auténtica caza de la luz de la Tierra. De lo que se trata, la luz de la Tierra, me parece maravilloso. De lo que se trata es de localizar los puntos del planeta donde existen tradiciones vinculadas a este tipo de luces y tratar de determinar si tienen algún tipo de causa geológica real. Y se han hecho algunos descubrimientos, Iker, que esto es muy curioso. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en el parque de Chestnut Ridge, detrás de una cascada hay una llama eterna, es decir, hay como un tipo de llamarada permanente que parece que está conectada con un depósito de gas a 400 metros de profundidad, pero que si uno ve las imágenes, y algunas de ellas circulan desde hace unas semanas por internet, da la sensación de que se encuentra ante un lugar verdaderamente sagrado. Imagínate, la cascada de agua y detrás esas llamaradas que cada cierto tiempo exhala la tierra detrás de ellas, ¿no? En el parque del bosque de Cook, en el noroeste de Pensilvania, también todos estos equipos de investigación han localizado otra de estas llamas eternas, que parece que procede de unas prospecciones de gas que han alterado las capas internas de la Tierra y han permitido esa fuga permanente de fuego. Pero esto recuerda, y quizás sirva para reabrir viejos casos, asuntos como el de Caneto de Caronia. ¿Te acuerdas? En febrero de 2004 se hace pública la noticia de que en Sicilia... Los extraños fuegos. Exacto. En Sicilia comienzan a arder electrodomésticos. Primero es un televisor, después son todo tipo de aparatos eléctricos. O los fuegos de la Roya, oye. Exacto, los fuegos de la Roya, que cumplen ahora 68 años, nada menos. Ocurrieron en 1945, que también prendieron todo tipo de enseres y bueno, estuvieron a punto incluso de incendiar a una persona, ¿no? Bueno, pues todo esto parece que va a poder reabrirse y reinvestigarse desde la óptica de estos fuegos eternos o estas luces de la Tierra. En fin, hay muchos, como te digo, científicos implicados, y sobre todo son este Servicio de Prospección Geológica del estado de Carolina del Norte, también del estado de Indiana, la Universidad de ese estado y este Instituto de Vulcanología de Italia, los que han reunido esfuerzos, han empezado a publicar los primeros informes científicos de esta cuestión y parece que quieren dar resultados. Pero esto coincide, toda esta, digamos, puesta de largo de este trabajo científico, con algo que ha ocurrido esta semana. El pasado domingo, justo cuando estábamos emitiendo Milenio 3, las luces de la Tierra hacían su aparición sobre México Distrito Federal. En esa madrugada de domingo, un temblor de tierra de 5,8 grados en la escala de Richter viene precedida, o al menos simultaneada, porque sobre eso ha habido mucho debate, con algo que filmaron cámaras estáticas en varios puntos de la Ciudad de México. De repente, tres enormes relámpagos en el horizonte, a ras de suelo, dos gigantescos y otro más pequeño, quedaron perfectamente grabados en todas estas cámaras de vigilancia. Se ha especulado mucho sobre si pudiera tratarse de algún tipo de resplandor emergido de las fauces de la Tierra justo unos segundos antes del gran terremoto. Como un aviso. Como si fuera un aviso, efectivamente. Otros, en cambio, han tratado de encontrar una explicación más Javier, natural. Permíteme, ¿no? Porque hace poco, yo no sé, Carmen, ¿verdad? Estábamos recibiendo informaciones de nuevo nuevas visiones de luces sobre ¿qué? Sobre el volcán Popocatépetl. Así no es. Era solo una anomalía captada por las cámaras, sino que sobre la misma olla del volcán volvían a introducirse en el volcán. Es que esto es muy extraño. Se veía, ¿no?, perfectamente, además, que paraba justo encima de la boca del volcán. Iba a gran velocidad, paraba y se introducía en lo que parece ser pues la olla del volcán. Curiosamente, hemos tenido informaciones muy recientes, bueno, incluso esta misma noche, Javier, de personas que han visto objetos, incluso una gran esfera de apariencia pulida, blanca, flotando en la oscuridad. No sabemos, ha habido otros casos que nos han llegado con fotografías, incluso que creemos evidentemente que se trata de farolillos, que por desgracia para los que seguimos el misterio, los farolillos chinos, que aparte provocan más de un incendio, se han puesto como de moda, no sé por qué, quizá por verlo en algunas películas o lo que sea, y claro, a largas distancias son puras escuadrillas de ovnis, ¿no? Así que siempre la navaja de Ockham en este caso, lo lógico es que sean farolillos, no escuadrillas de ovnis, pero sí. Además, que hoy mismo he recibido información. Ahí, ¿qué? Claro, estamos en la franja, noche de San Juan, víspera de San Juan. Claro, muy complicada, pero también la honestidad de nuestra audiencia, que muchos enviaban fotos y decían que habían visto algo que podemos descartar en la mayoría de los casos, que no se trata de ninguna cosa extraña. Ahora sí, esta misma noche han llegado a la propia redacción algunas informaciones que pueden ser interesantes. Sí, ocurría a las 11 menos 10 más o menos de la noche sobre el cielo de Marbella. Era la persona que nos escribía, nos decía que había visto un objeto de color blanquecino. En este caso no parece ser uno de estos farolillos que suelen tener un color rojizo, que suelen ir varios acompañados y que suelen moverse en la dirección en que sopla el viento, ¿no? En este caso él decía que llevaba una dirección casi recta, una línea recta iba trazando sobre el cielo, pero a una velocidad un tanto extraña. Un tamaño bastante grande para lo que. Un tamaño grande y que en determinado momento casi que resplandecía con mayor fuerza. Bueno, pues estamos muy atentos, como siempre. Esto es un espacio abierto para la información en tiempo real. Hoy que hemos disfrutado tanto esta noche y que prácticamente sí, luego contaré algunas claves, pero despedimos. Es un momento un poco también triste, ¿no? Despedimos a Santiago Camacho y a Javier Sierra, que yo creo, y como dice Santi, se lo han currado de verdad esta temporada. Nos han traído un montón de historias, han estado al máximo nivel, yo se lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un honor compartir esta mesa con ellos, lo digo sinceramente, y además uno con el tiempo va valorando más, de verdad, es un proceso muy curioso, ¿no?, lo que su equipo es capaz de hacer, y el entusiasmo, ¿no?, y cómo no decae. Puede haber temas mejores, que gusten más, que gusten menos, pero un año es un año muy largo, y siempre que nos hemos metido en este estudio, con esta penumbra, aquí en la SER, cuando hemos hecho un trabajo para todos vosotros, hemos sentido el entusiasmo y la convicción, ¿no?, de que tenemos que estar donde tenemos que estar. Así que yo os lo agradezco especialmente, Santiago, Javier, ha sido un honor. Ha sido un honor, y bueno, nosotros nos seguimos viendo en la tele unas semanitas todavía. Por supuesto que sí. Menudo final de fiesta. Amigo, la puerta que has abierto, una más en tu larga trayectoria. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, y me alegro mucho de que a la gente le haya gustado. Claro que sí, eso es lo importante. Y Javier, te voy a decir una cosa, ya hablaremos tú y yo, pero chico, te noto transfigurado, me hace muchísima ilusión, noto cómo calan cosas en ti, y desde luego también se ha abierto esa puerta y disfrutamos enormemente. Gracias. Sin duda, yo sigo entrando en este estudio con los ojos de niño, ¿no? Y cada vez más, eso es lo importante. Gracias, Javier. Buen verano, compañero. Claro que sí, también para ti, Iker. Hasta nosotros pronto. Continuamos, nosotros proseguimos, y además hay muchas sorpresas, algunas con forma de historia, de dramatización. No os lo podéis perder, de verdad que no. Esta es la que daba miedo. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias y regresamos enseguida.